sentado participando de una reunión en Vida de Dios Marcos Paz? Sin barbijo. Después de 2 años, ¿no? Entonces el año pasado no, y vos decís, qué casualidad. No, para Dios hay una causalidad, hay una serendipia, hay un acontecimiento que vos no imaginabas, que no pensabas pasar por ese camino, pero que Dios ya había pasado, Dios ya lo conocía, Él antes que vos ya había estado ahí preparando la salida o la solución. De repente estaba buscando, ¿no es cierto?, transitando un diagnóstico médico de una enfermedad que ni siquiera sabías que ibas a pasar. Pero Dios ya estaba allá, antes, buscando y poniendo los médicos, poniendo el lugar donde te ibas a atender y donde ibas a ser partícipe del milagro de sanidad, ¿sí o no? Entonces, esas son serendipias divinas, son, ¿no es cierto?, no son casualidades, que sino son causas perfectamente orquestadas, dirigidas por nuestro plan, por nuestro Padre Dios. Él tiene un plan para dirigir y redirigir nuestras vidas a donde Él nos quiera llevar. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, por tus intervenciones. Bueno, vamos a leer un poco la historia, ¿sí?, de Jacob. Habla de cuando Jacob sí sale huyendo de su hermano Esaú porque lo quiere matar. Y dice así: salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar. Decí conmigo, cierto lugar. Ese cierto lugar es una serendipia. Ese cierto lugar que Jacob no sabía que iba a llegar. Pero ese cierto lugar Dios lo conocía y preparó que él llegara a ese lugar. Esta tal vez, para muchos de los que hoy están acá, Vida de Dios es su cierto lugar. Es el lugar donde Dios eligió para encontrarse con tu vida. Y dice así, y tomó, dice, cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Levanta tu mano y si las familias de la tierra serán benditas por mí. ¿Quién va a ser bendición para tu familia? ¿Quién? Serán benditas en ti todas las familias. ¿Bien? Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Ah, no, dice, aquí yo estoy contigo, dice, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mirá el que tenés al lado y dile: Dios no se va a rendir ni te va a dejar en paz hasta no haber hecho lo que dijo que iba a hacer con vos. Si hay alguien que no la tiene clara, y bueno, yo te voy contando de que si está en la Biblia, es lo que va a pasar. Podés ir para diestra, siniestra, pero Dios va a cumplir lo que dijo con tu vida. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite en ella. Amén. Dice que llegó a ese cierto lugar, Jacob. No sabía Jacob que a ese lugar él había ido, y donde ya estaba cansado, se calculan, dicen que eran 70 kilómetros desde su casa, que fue los que caminó. Sería que nosotros de acá a Capital más o menos, ida y vuelta, 70 kilómetros. Navarro y un poco más, 70 kilómetros. Bueno, es lo que caminó. Se encontró cansado, estaba por anochecer y dice que se quedó en ese lugar para dormir. Lo que Jacob no sabía era que en ese lugar, en Génesis 22 está la historia, su abuelo había ido con su papá, Abraham, con Isaac, a ofrecer a Isaac en sacrificio. Y había sido en ese lugar donde Abraham dijo, Jehová Jireh, donde Jehová proveyó el cordero para el sacrificio. Fue en ese lugar donde un día se encontró su abuelo y su papá, que él no sabía, pero que Dios había visto que había, ahí hubo ofrenda, que ahí hubo derramamiento, que ahí hubo algo. Ahí Dios lo llevó, donde hay un papá, donde hay una mamá, que se ofreció, que levantó oración, que levantó un altar, que se puso a la brecha por sus hijos, por sus nietos y por su descendencia. Ahí un día Dios va a hacer que tus hijos se encuentren, va a irle al encuentro. Jacob no sabía que ese día él estaba cansado y lo único que hizo, buscó una piedra para dormir. No sabía que ese era el día del encuentro. ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros estábamos durmiendo en almohadas de piedra? Con la cabeza pesada de problemas, de situaciones. Pensando de que era todo lo que en la vida nos correspondía. Sin encontrar una salida. Pero Dios tenía orquestado un encuentro. Una cita divina. Y nos cruzó a alguien. O nos puso a una situación. O nos puso alguien que nos habló de un Dios. O nos hizo recordar esos que tuvimos el privilegio de tener papás o mamás o abuelos o tíos que nos decían, vos tenés propósito. A donde vos te vayas, algún día el Dios en el que yo creo te va a encontrar. Tal vez tuviste a alguien que le dijo, yo te ato al reino de los cielos y van a pasar días, meses, años, te darás la cabeza contra el suelo, pero un día te vas a encontrar con ese Dios que me encontré yo. Seguramente que alguien Dios puso, ¿sí o no? Esa persona fue la cita, ¿no es cierto? La persona que Dios usó, esa almohada de piedra, dijo yo. Eso que Dios usó, ¿para qué? Para que nosotros nos encontráramos con Él. Por eso digo, si alguno de nosotros tuvimos a alguien que algún día nosotros dijimos, ¡ay, qué hincha que! Yo me cansé de decirlo. No voy a ir a esa iglesia. No voy a servir más a Dios después de todo lo que me hicieron. Nunca más piso. Me voy a sentar en el último. Ya está bien. ¿Querés que vaya? Voy a ir. Pero me siento en el último lugar y que nadie me vea. Y acá me ves. Y al ir renegando, porque te encontrabas con la vecina o la hermana de la iglesia que te decía, inhumana, ¿por qué no se congrega? ¿Por qué dejar el camino de Dios? Y yo decía, ¡ay, que no venga esta vieja! Y si la veía, me cruzaba para otro lado. Porque cuando te congregaste, viste, ahí en tu barrio te las encontrás a todas. ¿Sí o no? O te ibas a la casa de tu mamá y le contabas lo que te estaba pasando y te decía, Dios te está llamando. Lejos de mí, nada podéis hacer. O la otra que te mandaba el mensajito decía, estamos orando por vos. Y vos decías, para no orar más. Personas que nos fuimos hablando. Y ¿sabés qué? Hoy, que estamos del otro lado y que estamos ahí, tenés que levantar ese teléfono, mandar ese WhatsApp y decir gracias, gracias porque oraste por mí, gracias porque no te rendiste, gracias por tus palabras, porque aunque no queríamos escucharlas, fueron palabras que tuvieron peso. ¿Para qué? Para que un día Dios nos saliera al encuentro. Mira todo lo que vos hagas, las oraciones, tus oraciones, tus palabras, delante de Dios, tus lágrimas, mamá, papá, sobre tus hijos, tus nietos, no van a quedar vacías. Dios va a venir con recompensa y retribución. Por eso es importante que el Dios que te encontró a vos, que ese Dios se encuentre con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, porque primero Dios me encontró a mí. Mira, son pocos los casos en el que Dios encuentra primero a los hijos y después a los padres. Por eso cuando Dios se le presenta a Jacob, yo estaba soñando, le dice, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, o sea, yo soy el Dios de tu abuelo, soy el Dios de tu papá y quiero que hoy me acepte como tu Dios. Ya no quiero más nietos, quiero un hijo nuevo, porque nosotros no somos nietos de Dios, todos tenemos que ser hijos y cada uno de nosotros tener un encuentro personal. Que hayas nacido en un garage no te hace auto. Que hayas nacido en una familia cristiana no te hace pensar o no tiene que hacerte creer que ya conoces a Dios. Tal vez todavía, si tu vida no cambió, es porque no hubo un encuentro con el Dios Todopoderoso. Porque el que se encuentra con Dios, cambia. Mira el que tenés al lado y decirle, ¿cambiaste? Si hubo cambio, hubo encuentro. El que mentía, no miente. El que robaba, entonces si puteabas, ahí viste otra vez este espíritu desordena que se apodera en ciertos momentos de la iglesia. El que puteaba, no putea más. Claro, no es cosa que acá no están los puteadores. Están en otra iglesia, ¿no es cierto? Me tenía que ir a otra iglesia a predicar. Señor, vos te confundiste, acá están los santos. Entonces, Jacob fue y se encontró, tomó una piedra, dice que la puso por almohada. Lo que Jacob tampoco sabía, además de que ese lugar era donde había estado Abraham, su abuelo, ofreciendo sacrificio, tampoco sabía que esa piedra que ponía por almohada era Cristo. Porque cada vez que pones a Cristo, que es la piedra, que es la roca viva, por tu cabecera, la pones como el centro de tu vida, el que domine tu cabeza, tu corazón, todo tu ser, el que sea el dueño de toda tu vida, cuando vos lo pones a Él, hay garantía y hay milagros asegurados. Si tenés tu mente, tu corazón, con problemas, con situación, no tenés mejor almohada que poner la cabeza en Cristo. Que sea Cristo quien te dirija, porque hay gente que se deja dirigir por lo que siente. Porque yo siento, porque yo pienso, no. Cuando Dios se sale al encuentro de Jacob, es porque Jacob había estado engañando, había promesa. A su abuelo, a su padre, y Dios le viene a hacer de vuelta la promesa, ¿no es cierto? A Jacob sale el encuentro con la promesa, pero Jacob venía a hacer lo que se le daba la gana. Él quería la bendición y no le importó usar las artimañas que tuviera que usar para recibir la bendición. Por algo era el tramposo y estaba huyendo, ¿por qué? Porque su hermano lo iba a matar. Y la mamá, ¿qué hizo? Otra tramposa, y organizó un plan, ¿no es cierto?, para engañar al padre, al marido, y también para que su hijo se escapara y no lo matara a su hermano. Entonces venían, ¿vieron que no hay familia perfecta? En todos lados hay mentiroso, tramposo, engañador, en todos lados. Pero aún así hay promesa. Porque nosotros tenemos un Dios de gracia. Y no importa cuántos defectos tengamos, importa lo que la promesa que Dios nos hizo, Él la va a cumplir. ¿Sabes qué va a hacer? Él va a utilizar los procesos para que dejemos de hacer lo que no corresponde. Porque dejemos de dirigir nuestra vida como pensamos para dejarnos dirigir la vida por Él. Por eso le sale al encuentro y le dice, yo voy a ser tu papá, vos imaginate. Él estaba al lado de la mamá, por eso era un excelente cocinero. El que era cazador era su hermano, Esaú, el que estaba acostumbrado a estar afuera, atrás de los animales. Él no, él estaba todo el tiempo con su mamá. Y de repente tiene que salir huyendo a un lugar donde no conocía. Entonces Dios se le presenta como papá. Le dijo, yo soy el Dios de tu abuelo, soy el Dios de tu padre. Yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar, voy a estar con vos. Dios se presenta como su papá. para darle seguridad, para darle confianza. Y cuando él se despierta, dice, sí, es terrible esto, este lugar, es como que hoy dijéramos nosotros, este lugar está reungido. Es terrible lo que pasa acá. Y él dijo, si Dios va a cumplir todo esto con mi vida, entonces yo de todo eso que él me dé, si me da calzado, si me da esto, si me da aquello, de cada esa cosa yo le voy a dar mi diezmo. Yo le voy a ofrendar lo que yo puedo darle, porque yo tengo la seguridad de que él va a estar conmigo, porque Dios salió al encuentro cuando él menos lo merecía, pero cuando más lo necesitaba. Dios no va a mirar nunca tu pasado ni tu condición para salir al encuentro, porque aunque estés en el peor barro y en el peor lodo cenagoso, él dice, amén, yo no me avergüenzo de dónde están mis hijos, yo sé que son mis hijos y ahí estoy, el que quiere salir, lo tomo de la mano y lo levanto. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, porque no mirás cuánto barro, mirás que necesitamos, Señor, que somos necesitados de tu presencia. Amén. Gloria a Dios. Y dice que se acostó en esa, cuando se acostó en la piedra que es Cristo, ya quedó atado a su presencia, atado a su amor, a una nueva vida, a lo nuevo que Dios tenía para la nueva vida que tenía Dios para mostrarle. Pero dice que soñó con una escalera, pero no las escaleras como la que nosotros conocemos, sino que era una escalinata. Dice que los ángeles subían, que la base estaba en la tierra, y los ángeles subían y llegaba al cielo, y los ángeles subían y bajaban por ahí. Y esa escalera representa de que cuando venimos a Cristo, nosotros todos estamos en la tierra, pero después tenemos que ir subiendo hasta llegar a la altura y a la estatura de Cristo, a conocerlo más a Él. Amén. Pero ¿qué usa? Nosotros no, la escalera no es una escalera como la de los shopping, una escalera mecánica, en donde te parás y al cielo, viene la paz, viene el amor, viene el carácter perfeccionado, queda de atrás, no mentimos más. No viene así. Es escalón por escalón. Mirá el que tenés algo de decirle, escalón por escalón. ¿Y qué es escalón por escalón? Proceso más proceso, más otro proceso. Entonces Dios en cada proceso va como pasando un proceso y eso nos lleva a un segundo nivel. Y después viene otro proceso. Porque bueno, ahora ya no puteamos más. O por lo menos la mitad. O el 20% menos. Pero no es 20 ni la mitad. ¿Dios qué quiere? Todo. Todo, porque Él no se queda con un poquito. Él quiere... Porque Él quiere ser el Señor. El Señor. Entonces Él te mete en un proceso. Bueno, no, te faltó el 20%. Bueno, pasamos al segundo nivel. En el segundo nivel viene otro proceso un poquito más fuerte. Para que dejes ese 20% y dejes otra cosa. Porque cada vez que Dios te procesa, saca algo de vos y mete algo de Él. Nos quejamos de los procesos, pero es de la única forma que Dios nos limpia. Es de la única forma que Dios nos va perfeccionando. Es de la única forma que nos vamos puliendo. Por eso cuando dice que David venció al gigante, dice que fue al río a buscar 5 piedras lisas. ¿Por qué estaban lisas las piedras? ¿Por el efecto de qué? ¿La fricción? ¿Y ahora te das cuenta por qué Dios te fricciona en tu casa? ¿Por qué Dios te fricciona en la iglesia cuando tenemos que salir a hacer algo? ¿Por qué? ¿Por qué nos fricciona? Porque tenemos que quedar sin puntas, sin bordes y ser lisos, perfeccionados para toda buena obra. Si me quedan puntas, ¿qué va a pasar? Voy a seguir lastimando. Porque el que está herido... ¿Siempre qué hace? ¡Hiere! Cuando ya estamos lisos y perfeccionando, es cuando Dios empieza a poner gente en nuestra vida, ya no para curtirnos nosotros, sino para ayudarlo a que se curta el otro. Ya no somos más nosotros la lija. Ahora empezamos a ser nosotros, a ayudar a que otro empiece a limarse, a lijarse. Mirá que tenés al lado y decirle, Dios te va a encontrar y no te va a dejar hasta que no estés perfeccionado. Dios nos va a dejarnos hasta que no estemos perfeccionados. Cada escalón, cada peldaño nos va a llevar un poco más a la altura de Cristo. Y cuando llegamos alto, más alto, ¿qué pasa cuando más desde vas mirando las cosas de arriba? Ya cuando vos estás en la tierra, está como la gallina. Se picotean entre ellas por un grano de maíz. ¿Sí o no? Y se pisan y se pasan por arriba. Y eso es cuando todos empezamos, ¿viste? Queremos hacer todo, todos queremos hacer todo, no nos importa cómo llegamos a las cosas, la cuestión es que lo lleguemos, no importa nada, ahí nos chocamos, nos peleamos y sale nuestra carnaza, porque somos así, todos somos carnaza pura. Y cuando vamos creciendo y vamos llevando más la luz de Cristo, entonces ahí vamos soltando la carne un poquito, porque la carne siempre quiere volver, pero la vamos ahí. Antes de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y después dice que de la escalera Dios le empezó a dar promesas. Decía, hay promesas de Dios para mi vida. Le empezó a soltar las promesas que le había dado a su abuelo, las promesas que le había dado a su papá. Esas promesas se las volvió a reivindicar. Él venía huyendo por haber engañado. Seguía haciendo, y estaba haciendo cualquiera, pero Dios dice, las promesas, lo que te prometí, lo voy a cumplir. No importa tu condición, pasarás la escalera, pasarás los procesos, pero vas a cumplir el propósito para lo cual te diseñé desde el vientre de tu madre. Y eso es para todos nosotros. Y para que se lo enseñes a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Porque te vas a dar, como Pablo, ¿no? Duro, duro es darse golpes contra el aguijón. Pero el aguijón lo dobló. Porque Dios, a Dios nadie le gana. Y lo que dijo que va a hacer, lo va a hacer. Él no se va a dar por vencido. Él va a seguir tratando con tu vida hasta que des el fruto que Él tiene para vos. Por eso, Él no solamente le da las promesas, sino que también se pone Dios como papá de Jacob, Dijo, esta es la promesa que le di a tus padres. Jacob ya nunca más vio a su papá porque ya estaba por morir y de hecho murió sin que él estando en tierra lejana. Así que ahora él se puso como papá. Porque si hay algo que nos cambia la vida a cada uno de los hijos, es tener en nuestras vidas a Dios como papá. El papá que nosotros humanamente tenemos, seguro que es imperfecto. Seguramente, porque nadie es perfecto. Y lastimamos y herimos sin querer hacerlo. Pero el Dios que nos eligió como hijos y nos recibió como hijos cuando lo aceptamos, Él es perfecto. Y Él viene a darnos todo en Cristo. Porque si Él mandó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Tener a Dios como papá nos asegura a nosotros la bendición hasta que partamos en la eternidad. Por eso la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. O sea, si no estamos en Dios, nada, porque lo que hacemos no lo podemos disfrutar. Yo tengo una familia, con un familiar que ellos tienen dinero. Sin embargo, van a cenar a donde quieren, cuando quieren, en la hora que sea, y no hay problema lo que se gaste. Pero no lo pueden disfrutar. Porque dice la Biblia que es don de Dios disfrutar de la vida. Vos podés pagar la cena más cara, pero tener la cara de Q más larga que... Y vos decís, pagué al divino botón. ¿Sí o no? O podés comer una torta frita con un mate amargo, como decía José, con pavita, ¿no? Hoy cené pavita. Pero ser el hombre o la mujer más feliz sobre la tierra. Porque tenés a quienes amás al lado tuyo. Y no solamente porque los tengas físicamente, porque tal vez no los tenés, pero sí sabés que estás en paz y que están en tu corazón. Cuando perdemos, estamos lejos de Dios, no tenemos la capacidad de disfrutar. Si no, no habría tan alto índice de suicidios. Y la gente piensa que solamente es la plata, y no es la plata, es Dios el que hace la diferencia. El Dios es que nos hace valorar lo que tenemos, nos hace agradecer aún hasta aquello que no tenemos. Porque cuando Dios te dice que no, es que porque te está cuidando. El Dios que se encontró con tu abuelo. ¿Hay alguien que tiene los abuelos que conocían a Dios? El Dios que sus padres también. Y a los demás que no tuvieron, ¿quiénes no tuvieron abuelos que conocían a Dios? Hoy pueden ser abuelos. Hoy podemos ser abuelos. Porque hoy podemos ser el abuelo para que después tengamos hijos y nietos. Y generaciones, hoy podemos decidirlo. Jacob recibió la herencia, las promesas, pero dice que cuando él se despierta, agarró la piedra y yo dije, mirá vos cómo salió. Él no sabía que tenía una cita divina, pero salió con el aceite preparado bajo el brazo, hermano. Sacó la piedra, dice que derramó aceite sobre una piedra y él dijo, esa piedra era Cristo. Y él dijo, esta piedra, y lo que Jacob no sabía, que sobre esa piedra que él ungió, ahí se construyó Jerusalén. Mirá lo que puede hacer una persona que Dios le salió al encuentro. Una persona que no sabía que Dios se iba a encontrar con él. Una persona que pensó que eran circunstancias, pero que Dios dijo, no, es una serendipia, porque a partir de vos, a partir de este lugar, hay bendición por miles de generación. Así que hay alguien que no tuvo abuelos, tal vez hay alguien que tampoco tuvo padres, pero hoy podemos convertirnos en ese papá, podemos convertirnos en ese abuelo para que puedan disfrutar a partir de nosotros todas las bendiciones de nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Le damos un aplauso al Señor y ponete de pie. Nuestros sueños, si no están dirigidos por Dios, nuestros sueños son peligrosos. Para que nuestros sueños no sean peligrosos, aún para nosotros, tienen que ser estar unidos a los sueños de Dios. Porque si vos tenés sueños propios, decís yo quiero la casa, yo quiero el auto, yo quiero una profesión, y está bueno todo eso, ¿sí o no? Sí, está bueno. Lo que no está bueno es que esa casa, ese auto, eso sea el centro o el motor de mi vida. Por eso mi sueño tiene que estar pegado al sueño de Dios. Señor, yo quiero mi auto, pero también, Señor, quiero tener tiempo para servirte. Señor, yo quiero mi casa, pero también voy a hacer que mi casa sea casa de oración. Señor, yo quiero esto. Aprende a meter a Dios siempre. Porque la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. O sea que la casa, el auto, el disfrutar de la vida, todo eso es añadidura. Si busco primero el reino, ojo, que no está diciendo que sirva, Buscar el reino no quiere decir, porque hay gente que dice, ah, pero yo me cansé de servir al Señor y no tengo mi casa y no tengo, no es servir, no es servir, es buscar el reino. No es un servicio. El servicio es otra cosa que yo doy por agradecimiento a lo que Dios ya hizo por mí. Por lo que Dios me ungió a mí, por haberlo buscado a Él. Por eso nuestros hijos se van a encontrar con el Dios que nosotros nos encontremos primero. Por eso primero tengo que asegurarme de encontrarme yo con Dios. De que Dios cambie mi vida a mí. Me cambie la forma de actuar a mí, que cambie los pensamientos míos, que cambie mi mirada, que cambie mi corazón. Cuando mis hijos, cuando mis nietos, cuando mi familia vea que Dios primero me cambió a mí, va a creer en ese Dios en el que yo creo. Pero si estoy sirviendo al Señor y mi vida hace 20 años y es solamente por deporte, porque no hay cambios, porque siempre soy el mismo, la misma carnaza desde que cuando entré, cuando conocí al Señor, nada se modificó, sigo reaccionando de la misma forma, sigo chusmeando de la misma forma, criticando de la misma forma, reaccionando de la misma forma. Entonces, ¿qué Dios estoy predicando? Porque el Dios que yo predico no lo predico de palabra, sino en obra. Y en verdad, por eso dice que los que adoran, adoren en espíritu y en verdad. Porque no hay lo espiritual no tiene nada que ver con lo carnal. Y lo que no es espiritual es mentira. En espíritu y en verdad. O sea que lo que es carnal es mentira. O sea que parece, pero no es. Parece un adorador, pero no es. No hay adoración. Parece que es buen hijo, pero no es. Por eso, los que me adoren, deja ir a mi pueblo, dijo Moisés, ¿no? ¿Para qué? Me adore en el desierto. Que me adore. Que salga, que me adore, que busque en espíritu y en verdad. Que mis obras sean de verdad. No es mi servicio, sino lo que yo hago que sea de verdad. Porque lo que yo hago es lo que soy. 98% agua pura de montaña. Es el agua mineral, una botella de agua mineral. 98% agua pura de montaña. 2% de agua de cloaca. ¿La tomarías? ¿Por qué? Si tiene un 2% nomás, tiene un 98% de agua limpia. Pero si es una mentirita. Pero si nadie ve el Face, pastora. Ese video me lo mandaron mis amigos. Yo no lo... No, yo lo borré, lo borré, lo borré. Un poquito nada más. ...98% de agua pura, 2% de agua contaminada, hace que mi vida esté contaminada. Si yo no tomaría ese agua, si yo no lo tomaría, ¿qué me hace pensar que Dios acepta mi vida así? Por eso, si eres frío, dice, estás lejos, ya no sos hijo de Dios si eres frío. Si eres tibio, dice Dios, te vomita por la contaminación, ¿viste? Porque a cualquiera le hace cae mal el agua contaminada. Pero si eres caliente, si eres caliente, si eres apasionado, si te sentás en una sola silla, dice el Señor, si tu sí es sí, tu no es no, no para lo malo, sí para lo bueno, entonces ahí, dice el Señor, ahí, ¿sabes qué? Busca primeramente el reino y te puedo asegurar que todas las cosas que vos y yo necesitamos nos serán añadidos. No tenemos que hacer más nada porque todo ya nos bendijo con toda bendición desde el momento que nacimos. Pero hay que buscar el reino. Hay que buscar el reino. Cuando nos buscamos el reino, todas las demás cosas vienen por añadidura. Gracias, Señor. Cantamos todos. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel a sus promesas. Dios fue fiel a la promesa que le dio a Abraham. Y cuando se acercó a Jacob le dijo, esta es la promesa que le he dado. Yo soy el Dios, me hago cargo que fui el Dios de tu abuelo, que fui el Dios de tu papá. Y quiero hacerme que me conozcas y me recibas como tu Dios. Dios fue fiel a las promesas. No miró la condición de Jacob para reivindicar su promesa. Dios no mira nuestra condición hoy. Él mira la intención de nuestro corazón. Podemos estar embarrados hasta acá y más allá también. Pero si la intención de mi corazón es, Señor, límpiame. Señor, no quiero estar más embarrado. No quiero más de todo esto que estoy haciendo. Entonces Dios dice, yo no tengo problema en levantarte, en limpiarte, en restaurarte. Soy fiel a las promesas. Soy fiel. Si no querés, también Dios dice, no importa la intención de tu corazón, querés seguir viviendo, seguí. Dura cosa te va a hacer dar golpes contra el aguijón, pero es decisión también. Es el libre albedrío, es lo que cada uno elige. Y la otra es, ¿no es cierto?, la que hizo Jacob. Jacob dijo, es terrible. Es terrible lo que se vive acá. Esta tierra, este lugar, mi Dios, es terrible. Pero ¿sabes qué? Es terrible en bendición. Porque es terrible lo que él dijo. Si este Dios va a bendecirme tanto, me va a acompañar, me va a dar la seguridad, va a ser mi papá, va a hacer que no me falte comida, que no me falte vestido, que no me falte nada. Si Dios va a, y encima me va a hacer volver a mi tierra. Él no creo que estaba tan enamorado de su tierra, sino que era volver a sus afectos, volver a ese lugar que había perdido como hijo. Si me va a hacer volver, yo hago pacto con este Dios, porque lo que él ofreció de dar el diezmo fue un pacto. Decir, Señor, yo quiero pactar con este Dios terrible, porque este Dios es terrible para bendecirme, es terrible para darme lo que necesito, es terrible para levantarme, es terrible para transformar la generación. Es terrible lo que él puede hacer a partir de mí. Por eso, hoy, los que tuvimos abuelos, bendecimos y somos benditos los que tuvimos abuelos que conocieron a Dios. Porque los que tuvieron a padres, pero si no los tuvimos, hoy vamos a hacer nosotros lo que hizo Jacob. Él hizo un acto profético y nunca se imaginó la trascendencia que iba a tener ese acto profético de ungir esa piedra. Nunca se imaginó. Nunca se imaginó Abraham que ese lugar que Dios lo llevó iba a ser el mismo lugar que se iba a encontrar con su nieto. Y que su nieto iba a ser encontrado por ese Dios. Como un acto profético, hoy vamos a pararnos nosotros en ese lugar, en ese camino. Hoy ese lugar, ese es acá, Vida de Dios Marcos Paz. Pararnos a la brecha. Para ser ese papá, para ser ese abuelo, para hacer que de acá, desde mí, en adelante, mis generaciones, que yo pueda decir, Señor, encontrate conmigo, para que mis hijos se encuentren con vos, para que mis nietos se encuentren con vos, mis tataranietos se encuentren con vos, porque si yo encuentro, hay promesa de que ellos también se van a encontrar. ¿Cuántos quieren en esta noche? Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Vamos a bendecir. Dios es un Dios generacional. Lo que Dios nos permite lograr a nosotros es la base que Dios va a que le dejamos a los que nos siguen. Y en todas las áreas, desde lo espiritual hasta lo material. Vos imaginate, vos tenés hijo de pastor, ¿no es cierto? Vos mirás hoy a Otoniel Fon, ¿no es cierto? Su papá era pastor. Él es pastor. Sus hijos, sus yernos, ya son todos pastores. Y vos te imaginas lo que van a hacer sus nietos. Y cada vez más revelación y cada vez más. ¿Por qué? Porque ella viene. Porque de cada del techo que dejamos, de ahí despega en lo espiritual, en lo material. Lo que voy a decir, lo que mis viejos sufrieron económicamente, yo no lo sufrí. Ya no tuve que sufrir eso. Y lo que yo sufrí, ya mis hijos no lo sufrieron. Si en lo natural es así, en lo espiritual es así, en lo generacional también es así. Por eso es importante cuando uno decide hacer el cambio. Porque pasar por esta vida sin dejar herencia es como haber vivido como una planta, ¿viste? Se murió y no pasó nada. Te lloran dos días y se fue. Ahora, qué lindo cuando alguien recuerda, mire para atrás y dice, gracias a mi abuelo, gracias a mi viejo, gracias, que dejó herencia de bendición, que hoy estoy sirviendo a Dios y mis hijos están sirviendo al Señor. Gracias por el precio que pagaron ellos, perseverando hasta el fin, porque eso trajo bendición a mi vida. Hoy vamos a hacerlo como acto profético. Así que vamos a orar. Vos cerrá tus ojos ahí donde estás. Yo voy a dirigir la oración y vos ahí repetila. Y mientras la repetís, pensá en tu familia, pensá en tus hijos, pensá en la herencia y en el legado que le querés dejar. El legado de bendición. Que Dios se encuentre con ese Dios que vos te encontraste. Que haya herencia espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, hoy nos ponemos, Señor, como esa piedra que ungió Jacob. Hoy nos paramos delante de nuestras generaciones. Que a partir de mí, en adelante, Señor, haya un legado de bendición. Haya una herencia de bendición espiritual. Y hasta donde yo llegue espiritualmente, ellos de ahí arranquen y avancen por más. Señor, que mi carne muera para que pueda crecer mi espíritu, para que ese Dios que me cambió a mí, que transformó mi forma de ser, de pensar, de reaccionar, que me transforme a mí, que mis hijos, que mis nietos vean ese Dios que cambió mi economía, que mis hijos, que mis nietos también la vean y puedan volver su corazón a ti, Señor. Hoy me pongo en la brecha para que a partir de mí, mis generaciones vivan una economía distinta. Yo me comprometo, Señor, a buscar el reino para que las añadiduras que vengan también alcancen en bendición a mis hijos, a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos y hasta mil generaciones. Hoy yo maldigo y seco toda herencia económica de maldición y declaro y bendigo las economías de la casa. Bendigo la vida espiritual de cada familia. Hoy me levanto como una antorcha. En el nombre de Jesús, declaro que a partir de mí serán benditas las familias, toda mi familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Santo Señor, gracias Jesús. Gracias Señor, porque sabemos que tu fidelidad es grande. Sabemos que lo vas a hacer.